Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 8 de febrero. En 1814, Simón Bolívar ordena que sean pasados por las armas 836 prisioneros españoles, la mayoría de ellos neutrales. En 1974 nace Ulises de la Cruz, futbolista ecuatoriano. Creo que el fútbol ha sido una herramienta como para abrir campos, para uno sentirse satisfecho, que pudo alcanzar sus sueños. En 1828 nace el novelista Julio Verne, considerado el fundador de la moderna literatura de ciencia ficción. Y en 1928 se da la primera transmisión televisada entre Londres y Nueva York por el británico J.L. Byrne. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.